Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no volvió, aunque me lo inventó. Así es que soy yo. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial. Se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí.